La Folía. Música antigua. Buenas noches y bienvenidos una vez más a La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Recibid ya un saludo de quien nos acompaña al micrófono, Luis Martínez. Comenzamos. Hoy es viernes 7 de marzo y está con nosotros en el estudio Alfonso Sebastián. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Luis. Alfonso, que ya es casi un sospechoso habitual de La Folía, está hoy con nosotros para hablarnos de la segunda entrega del proyecto Bach Studium, que tendrá lugar este domingo en el auditorio de la Hospedería de Fonseca. El proyecto Bach Studium se basa principalmente en la interpretación de cantatas de Bach. Empezó el pasado 29 de noviembre con la cantata Nun komm der Heiden Heiland, BWV 62, y la verdad es que tuvo bastante éxito. En primer lugar, Alfonso, por si algún oyente todavía no sabe lo que es el Bach Studium, ¿podrías explicarnos un poco en qué se basa este proyecto y en qué se diferencia de un concierto normal y corriente? Sí, este es un proyecto que nació, bueno, en este curso académico. Es un proyecto que aglutina a personas procedentes de muchas instituciones culturales de Salamanca. Los dos conservatorios, profesional y superior, aportan los instrumentistas que engrosan el conjunto instrumental, la orquesta más o menos grande de cada cantata. El coro de cámara de la Universidad de Salamanca, adscrito a la universidad, evidentemente, son los que se encargan de las partes vocales así de masa. Luego, cuando ha habido solistas, como en el caso de la anterior cantata, fueron alumnos del superior. Y luego tenemos también en las estrellas, que son el coro de niñas, el coro de voces blancas del conservatorio profesional. Además de eso, bueno, pues ahí también colaboran la universidad a través del departamento de alemán de la Facultad de Traducción, porque hay gente traduciendo los textos de los que disponen las personas que asisten en el programa de mano. Y en cuanto al desarrollo del acto, lo que lo diferencia de un concierto normal al uso es que lo que hacemos es interpretar la cantata al principio del tirón, y luego en el centro del acto hay dos personas. Hay una que se encarga de comentarla desde el punto de vista musical y otra desde el punto de vista extramusical, para luego posteriormente volver a repetir la cantata una vez que ya el público está enterado de todo lo que tiene que estar enterado. Bueno, yo cuando te invité a venir la primera vez para que presentaras este proyecto, te preguntaba sobre el interés del público. Ahora, después del primer concierto, yo creo que está más que comprobado que este proyecto atrae al público. ¿Por qué? Pues la verdad que creo que en su día comentaba yo el hecho de que, bueno, comenté varios aspectos respecto a este proyecto. Uno importante es que todos los que participamos en él lo hacemos por amor al arte. Y a propósito de esto, también comenté en su momento que esto era posible solo con determinada música, es decir, la gente solo se presta a hacer las cosas así desinteresadamente cuando el interés viene por otro lado, claro, y en este caso la música de Bach es lo suficientemente buena como para ser capaz de aglutinar a tanta gente tan diversa. Y no solo eso afecta, bueno, en un principio cuando yo conté esto, claro, todavía no habíamos pasado por la experiencia del concierto, y hablaba solo por boca de, bueno, refiriéndome a los músicos, pero es evidente que también es capaz de concitar Bach y su música a un montón de público fiel. Tanto es así que realmente nos desbordó en la primera edición. La entrada fue libre y, según cuentan los que estuvieron fuera, porque yo, claro, yo estaba dentro, pues a pesar de que el aforo de la sala son casi 450 personas, se quedaron fuera entre 80 y 100. Entonces, para esta vez, precisamente, y con ánimo de asegurar que todo el que quiera entrar pueda hacerlo, la entrada sigue siendo gratuita, pero será con invitación que se retiran en Fonseca. Uh-huh. Y bueno, es evidente, sí, que atrae al público, pero puede que todavía haya algún indeciso o alguien que crea que bueno, que es igual, pues, para él no es. ¿Qué dirías tú a los indecisos? ¿Qué razones les darías para que no se perdieran la cantata de este domingo? Bueno, creo que, a ver, descubrir el solo hecho de descubrir la música de Bach ya es por sí un gran aliciente. Si todavía alguien tiene la fortuna de no conocer en general a este compositor, pues bueno, es mejor para él porque le deparará grandes sorpresas y grandes placeres en el momento del descubrimiento. Por otra parte, es verdad que Bach es un compositor muy conocido, es verdad, y muy programado, pero de entre su obra, el corpus de las cantatas es quizá de lo menos conocido. Y eso que la que vamos a hacer este domingo, bueno, en dos días, es de las que más se suele interpretar, que es la número 4. ¿El por qué? Pues sinceramente no lo sé. Realmente es una cantata muy buena, pero ¿cuál no lo es? Entonces, bueno, pero si uno mira, si busca en internet las programaciones de festivales y esas cosas, es de las que más se repiten y las que más veces ha sido grabada. Así que algo tendrá el agua cuando la bendicen. Yo que sé. Además, ahora estamos en cuaresma, hay que hacer méritos. Bueno, entonces les dirías eso, que es buena ocasión para escuchar. Es buena ocasión para vencer los prejuicios. Si uno no escucha este tipo de música o no se acerca a esta música porque no se ve con las armas suficientes como para entenderla o para disfrutarla, este es un buen momento, puesto que además de escuchar la música va a poder aprender cosas sobre ella, porque tendremos a dos personas muy muy cualificadas para que nos darán explicaciones sobre ella. O sea que, en ese sentido, podrá disfrutarla del mismo modo que se disfruta otro género de música, es decir, así como suele decir el público, así, no, esta música, la música hay que sentirla. Bueno, pues podrá sentirla, pero además podrá entenderla. Y luego, sobre todo, si es por prevención ante la música, digamos, clásica, culta, de tradición occidental, pues entonces habrá vencido un prejuicio él mismo y será mejor persona, claro. Bueno, y ya hablando de esta cantata del domingo, habéis elegido, como ya has dicho, la número 4, Krislach in Todtesbanden. Sí. ¿Con qué plantilla de músicos cuenta dicha cantata? O mejor dicho, ¿qué plantilla habéis elegido vosotros para interpretarla? Bueno, esta cantata, desde el punto de vista de la formación vocal e instrumental, ofrece muchas opciones. A ver, es una cantata escrita a cuatro partes vocales, es decir, a cuatro partes de coro. De hecho, hay números en donde cantan las cuatro voces, hay dúos, hay solos. Y también la parte instrumental está escrita contra lo que suele ser habitual, o contra lo que era más moderno en el siglo XVIII, que era escribir a cuatro voces. Está escrita a cinco voces, que es como un resabio todavía del siglo XVII, en una manera arcaica, porque es una cantata bastante antigua. Luego hablaremos, si quieres, de eso. Uh-huh. Entonces, nosotros contamos con, pues, un instrumento por parte. es decir, tenemos dos violines, dos violas, puesto que la quinta voz, esta voz añadida, bueno, esta voz que luego se pierde, es una segunda parte de viola, y toda la parte del bajo, que bueno, que tenemos el continuo habitual, así bastante, bastante nutrido, con dos instrumentos de tecla, clave y órgano, y violonchelo y contrabajo doblando a la octava. Esta es una cantata, como digo, que es de las más antiguas, pero que Bach reutilizó, él la compuso antes de llegar a Leipzig, cuando, digamos, compone el grueso de su producción de cantatas, pero la reutilizó ya como cantor de Santo Tomás. Entonces, allí lo que hizo fue añadir instrumentos de viento que doblaban las partes vocales. Entonces, nosotros en esta ocasión hemos prescindido de ellos. Pero sí hemos utilizado una innovación que añade en la etapa de Leipzig, que es el contrabajo. Es decir, en principio estaba pensada para ser tocada sin ese instrumento que dobla la voz del bajo una octava uh-huh. a la octava inferior. Y nosotros se lo hemos añadido porque, bueno, siempre da más sostén al conjunto. Uh-huh. Bueno, y yo, teniendo en cuenta la gran producción de cantatas de Bach y bueno, y todo lo que hemos hablado sobre la cantata número 4, creo que muchos de nuestros oyentes se preguntarán ya, ¿por qué esta cantata? ¿Por qué esta cantata? Bueno, esta cantata, responde a varios de los criterios que nos propusimos a la hora de la selección previa. Uno de ellos, el más importante, es que está construida en torno a una melodía de coral. ¿Por qué nos propusimos esto? Porque eso supone que en algún momento u otro, en alguno de los, no en todos los números, pero en este caso en tres de los siete números que componen la cantata, una de las voces canta esa melodía de coral, que es una melodía simple, fácil de retener, una melodía que es de las que se compusieron en su época para que la gente, los fieles de la Iglesia Reformada, pudieran cantar en las iglesias. Por eso es una música, es una melodía sencilla y fácil. Entonces, eso nos permite añadir al coro de niñas, que bueno, que es, no hay que, hay que contar con que son eso, niñas de 12, 13 años, que todavía están un poco tiernas para cantar una parte vocal escrita por Bach, que es un compositor ciertamente exigente, pero que pueden perfectamente afrontar, como lo demostraron sobradamente en la primera edición, el cantar una melodía de coral. Luego, de entre todas estas, elegimos esta, pues bueno, pues porque realmente es una cantata fantástica, porque también desde el punto de vista de la plantilla instrumental se acomodaba un poco a las necesidades, o digamos a las limitaciones, mejor dicho, que teníamos en este momento. Es una cantata que se puede hacer con un grupo de cuerdas, no hace falta vientos, entonces nos venía muy al pelo. Y luego además pretendimos que esta vez fuera hacer un contraste con lo que tuvimos en la primera edición, que fue como bien has dicho antes, la cantata 62. La cantata 62 es una cantata compuesta ya en el periodo digamos de madurez de Bach, en la época de Leipzig, y es una cantata escrita en un estilo bastante moderno, con lo cual ya contrasta mucho con esta, que está escrita a la manera antigua, y es una cantata que tenía intervenciones claras e intervenciones arias de solista. En esta ocasión hemos decidido hacerla toda en formato coral, es decir, a pesar de que hay números a cuatro voces, que evidentemente son del coro, hay otros números que están escritos para dúos de soprano y alto, de soprano y tenor, y solos también de tenor y de bajo, pero que los van a cantar toda la cuerda completa, pues el solo de bajos la cantará la cuerda de bajos, el dúo, pues la cuerda de soprano y la cuerda de alto al completo. Será una cantata coral, en el más estricto sentido del término. Y bueno, por esas razones, y si me van ocurriendo otras, ya te las iré comentando. No, bueno. Creo que es suficiente. Sí, son suficientes razones. Y bueno, y ahora ya centrándonos en este género, en la cantata, sí. Estaría bien hacer un pequeño recordatorio a nuestros oyentes de lo que es, ¿no? Sí. Porque, bueno, la cantata es una composición vocal, uh-huh. en el caso de la mayoría de las cantatas de Bach, religiosa, sí. y que solía estar incluida o inserta en la liturgia. Así es. Las cantatas tenían, además, una función que podríamos llamar difusora, ya que muchas veces utilizaban melodías conocidas por la gente. Como es el caso. Para transmitirles un mensaje religioso. ¿Qué puedes añadir a esto? Bueno, puedo añadir cosas, sí. Ya, para empezar, puedo añadir un dato curioso, y es que Bach rara vez llamó cantata a lo que hoy conocemos como cantatas. En realidad, llevan el nombre de cantata en los manuscritos de Bach, muy pocas de ellas, en concreto las que están compuestas para voz, y son siempre cantatas compuestas para voz solista, que también las hay. Hay cantatas corales y hay cantatas que solo requieren el concurso de una voz. El resto de la producción, esta que aglutinamos bajo el nombre de cantatas, en realidad tiene muchos nombres. En general se refería a Baja Ellas con el nombre de Hauptmusik, es decir, la música principal. La música, el oficio divino, el oficio litúrgico protestante, tenía mucha música que corría a cargo del organista, que corría a cargo de voces que cantaban solos, coros. Toda la ceremonia estaba trufada de música desde el principio hasta el fin. Pero la música principal, la Hauptmusik, eran esto que llamamos cantatas, y que estaban en el centro y que, digamos, que o bien precedían o bien secundaban el sermón, que es el momento, como tú bien decías, de adoctrinar, ¿no?, y de explicar la doctrina del día. En ese sentido, sí, las cantatas sirven de vehículo transmisor de esa doctrina con mucha más fuerza, puesto que la inoculan a través de la música. A Bach se le suele llamar el quinto evangelista, porque es un tipo que ha hecho casi tanto como los otros cuatro. Y hay una cosa más respecto a las cantatas. El grueso de las cantatas de Bach no responde a la forma de la cantata que vamos a escuchar este domingo, sino más bien a la de la primera edición. Es decir, las cantatas de Bach suelen tener un coro introductorio y luego se suele seguir una sucesión de recitativo aria al estilo de la ópera, en realidad, que son las cantatas modernas. Pero la cantata que vamos a escuchar este domingo, en realidad, está compuesta toda ella a base de melodías de coral, lo cual ya es una cosa significativa, porque cuando hablamos de cantatas corales, normalmente es un movimiento o un par de ellos los que tienen el coral inserto, ¿no? En este caso son todos ellos, desde la introducción instrumental hasta el coral final. Y luego, además, es una cantata que no es moderna en el sentido de que no hay ningún recitativo, por ejemplo. El estilo italiano no se ha impuesto, el estilo operístico no se ha impuesto. Y sí, al contrario, está más bien compuesta a la manera de los viejos compositores alemanes antes, de la escuela anterior, así, de los maestros del norte de Alemania, de los que Bach aprende el oficio, de Buxtehude, de Reinken, de Bruns, de Thunder, todos los compositores estos. Entonces, en ese sentido, sí es una cantata, pero no es una cantata. Es más bien, si se parece a algo más, se parece un poco más a lo que llamaban en la época, en el siglo XVII, un geistliche Konzert, un concierto espiritual. Un concierto en el sentido que le dio, por ejemplo, Monteverdi al séptimo libro de sus madrigales, lo llamó concerto, porque era una reunión de voces e instrumentos, y espiritual porque trata, pues, como dices tú, de temas morales y de temas doctrinales, ¿no?, frente a las cantatas profanas. Uh-huh. Y ya que sacas el tema este de la doctrina, y sí, igual es interesante aclarar el concepto de coral protestante, ¿no? De este género, ¿no?, que surge después de la Reforma, sí, o bueno, durante casi ya... Sí, sí, desde los albores de la Reforma, claro. De la necesidad de crear eso, un repertorio adecuado para las ceremonias, sí, protestantes. Claro, la Reforma supone la ruptura total con la Iglesia Católica, y no solo en los aspectos profundos de la... que se refieren al dogma de la fe, ¿no?, y aspectos así, digamos, de teológicos, sino también a todo lo que atañe a la liturgia y a los aspectos, digamos, superficiales, en el sentido de que no están en lo profundo de la, no están en las raíces de la fe, sino son los aspectos externos, las manifestaciones externas en forma de liturgia. Entonces, claro, romper con la Iglesia Católica supone romper con la música oficial de la Iglesia Católica, que es el canto llano, el canto gregoriano. ¿Qué pasa? Que Lutero, a diferencia de otros reformadores que son un poco más reacios a la música y que la ven como un elemento que puede perturbar la oración y que puede distraer a los, uh-huh, porque por el elemento este de goce, que, claro, ya sabe que los protestantes son unos tipos muy, muy severos. Pero Lutero no. Lutero, él considera que la música es un instrumento primordial para transmitir esa doctrina. Entonces, lo que hace es él mismo, y también recurriendo a otros compositores de su órbita, pues crear un nuevo corpus de cantos que reemplace al canto llano, y que sea eso, fácil de recordar por la gente, y, o sea, son melodías sencillísimas a base de grados conjuntos, saltos de tercera, como mucho, algún salto de cuarta excepcionalmente, ¿no?, que, bueno, que son de esas que se pueden aprender en el momento, como lo típico, cuando antes de empezar el servicio religioso, pues el maestro de coro se planta ahí delante de la grey y les enseña el coral y lo cantan, ¿no? Y en ese sentido, claro, luego ese, de la mismo modo que el canto llano fue una fuente de inspiración para compositores durante siglos, ¿no? Porque bueno, estuvo en la base de la composición de mucha de la música religiosa en forma de cantus firmus, por ejemplo, inserta ahí en obras polifónicas y contrapuntísticas creadas en torno, tejidas en torno al canto llano. Asimismo, también los corales protestantes sirven de fuente de inagotable de inspiración para músicos que como Bach, sobre todo en el caso de Bach, porque bueno, todos los alemanes utilizan el coral como base para su música, pero Bach muy especialmente, pues eso, construyen grandes obras en torno a melodías muy simples, que son las del coral. Y claro, hablando de esto, desde el punto, o sea, ¿qué importancia tienen las cantatas de Bach desde el punto de vista religioso? Es decir, ¿estaban insertas en la liturgia, como que, por así decirlo, complementaban el sermón y las enseñanzas, entre comillas, del día? Sí, sí. Pero claro, quizás tendrían una vuelta más de tuerca, se le podría dar, y desde el punto de vista de esa exaltación colectiva de la religión, ¿no? Sí, hay que la exaltación colectiva es un concepto así, cuando, teniendo en cuenta que la fe protestante es una fe mucho más del individuo, ¿no? Y precisamente una de las características que diferencia a los protestantes de los católicos es que ellos sí acceden directamente a los textos bíblicos, no a través de la intermediación del sacerdote, que es el que da la interpretación, digamos, oficial, ¿no? Que cada uno aborda el estudio de la Biblia en su casa y tal. Es cierto que, salvando esa cuestión, el momento de la celebración litúrgica en la iglesia, el momento sí de congregación de la grey, ¿no? De la feligresía. Las cantatas de Bach son importantes en el sentido, bueno, de que, no sé cómo, son importantes, a ver, desde el punto de vista de la liturgia, pues son importantes porque Lutero previó que en la liturgia de su iglesia reformada, la iglesia luterana, la música jugara un papel importante. Y bueno, y además, por cierto, esto es me acaba de ocurrir, es que hace un par de días, un amigo subió a Facebook un artículo de un periódico, no sé si uno de los grandes periódicos, el Times, o así de los periódicos ingleses, o el Guardian, no sé, que se hacía eco precisamente de que en la iglesia reformada, la iglesia anglicana, la iglesia, es también tradición el canto, cantar, el canto coral en las catedrales inglesas es una cosa muy arraigada. Y hacía una retrospectiva, pues eso, desde la publicación del Book of Common Prayer, que es de 1620 y tantos, y explicaba cómo desde esa época se habían mantenido sobre todo uno de los dos oficios principales del día, que es el oficio de vísperas. Y explicaba en ese artículo cómo, digamos que no solo lejos de disminuir la afluencia de público a esos oficios de vísperas, en los últimos años se había incrementado porque bueno, se había incrementado también la presencia de la música. Entonces lo achacaban precisamente a eso. Siempre ha habido en Inglaterra, como digo, una gran tradición de coros. Y el hecho, y realmente, o sea, son coros buenísimos. Pues el King's College, yo que sé, el de las catedrales, el de Westminster, toda esta gente son gente que canta muy bien. Y entonces la gente que acude a ese decía en el artículo que la gente que acude a los servicios de vísperas, aparte de la ceremonia religiosa, está verdaderamente ante una velada musical, porque ahí se canta música, pues eso, desde la época, desde William Byrd hasta todos los compositores ingleses han escrito prácticamente algo para los oficios religiosos. Entonces es algo que atrae feligreses a las iglesias, la buena música. Es algo que quizá la iglesia católica de nuestro entorno debería replantearse si quiere captar nuevamente. En cualquier caso, bueno, es importante también en el sentido de formación, no solo formación espiritual, sino formación del gusto. También Bach no renunciaba, a pesar de ser luterano, no renunciaba a lo que al deleite del Gemüt del espíritu, ¿no? También es importante. No, los luteranos no son zwinglistas ni calvinistas, de estos que proscribieron en el mejor de los casos la polifonía y en el peor pues toda la música. No, es una música, se puede disfrutar igualmente. Y en el concreto, en el caso de esta cantata número 4 que vamos a hacer, yo encuentro que es una cantata particularmente carnal por momentos. Parece muy espiritual, desde luego, pero hay momentos en que a mí personalmente me enciende bastante. Es verdad. Bueno, pues ahora sí, vamos a centrarnos ya en la cantata que se podrá escuchar este domingo. Antes de hablar sobre ella, vamos a escuchar la fantasía coral, que viene después de la sinfonía con la que empieza, para ir abriendo un poco los oídos. Lo escuchamos en la interpretación de English Baroque Soloist, bajo la dirección de John Eliot Gardiner. Alfonso, háblanos un poco de esta cantata, de cuándo es, para cuándo está compuesta. Uh-huh. Bueno, esta cantata es quizá una de las más antiguas que se conservan de Johann Sebastian Bach. Como digo, está escrita en el estilo bastante antiguo, lo cual, teniendo en cuenta el resto de su producción en Leipzig, eso ya la sitúa en una etapa anterior. Sabemos que se retomó en el año 1723, que se interpretó en Leipzig ya, la recicló, digamos, porque esto era habitual. Recordamos a nuestros oyentes que claro, las grabaciones no existían y que la música en tiempos de Bach se escuchaba normalmente una vez y se metía al cajón. Entonces, esto pasa con cantatas que duran, pues eso, 15 o 20 minutos, como la que nosotros interpretaremos, o con La Pasión según San Mateo, que es una de las grandes obras de la música occidental, que son eso, casi 3 horas de música y que, bueno, se escuchó en su día una vez, se volvió a escuchar unos cuantos años después y ya se acabó. Entonces, era habitual que los compositores reciclaran música, pues eso, que se había escuchado una vez, a lo mejor por personas que ni siquiera ya estaban presentes, con lo cual era a todos los efectos nueva. En el caso de la que nos ocupa, Hay algunos estudiosos de la obra de Bach que la retrotraen a fecha tan temprana como 1707, la época en que Bach optó al puesto de organista de la iglesia de San Blas de Mühlhausen, que es un pueblecito muy pequeñito de Turingia. Estamos en los inicios de la carrera de Bach. Bach tiene 20 y pocos años, 21, 22 añitos. Entonces, resulta que hay un acta, se conserva un acta en la que, fechada en mayo de 1707, en la que se dice que el día de Pascua, día para celebración para la cual está compuesta esta cantata, pues hubo una prueba en la que, bueno, se escuchó a un tal Bach, que gustó mucho, y esta persona, pues, aparte de tocar el órgano, aportó una música, que no se dice cuál es, pero que probablemente sea esta cantata, para optar a este puesto, ¿no? Y entonces el caso es que, bueno, en julio, Bach está ya lo vemos ahí contratado para el puesto. Probablemente fuera esta cantata la que Bach presentó para esa oposición a la organistía de San Blas de Mühlhausen. Y es probable por muchas razones. Por lo que decía, por el estilo antiguo en el que está compuesta, pero sobre todo porque es una cantata para el día de Pascua, una cantata que emplea, como digo, la melodía del coral en todos sus números y que además, a pesar de ello, es una cantata sumamente variada en todos sus movimientos. Es una cantata en la que Bach demuestra de alguna manera todo lo que es capaz de hacer con una simple melodía. Es capaz de componer un coro como el que acabamos de escuchar, una fantasía coral exuberante, es capaz de componer un movimiento al estilo italiano, como es el solo de tenor que aparece en tercer lugar, es capaz de componer un bifinium, es decir, una composición muy estricta a dos voces, que es como es el dúo que va justo después del coro, es capaz de componer un motete a cuatro voces solistas, que es el que está en el centro de la cantata, es capaz de componer eso. Es decir, es un dossier, un portfolio, ¿no? Así de decir, aquí estoy y esto es lo que yo sé hacer. Si me quieren, pues me contraten, y si no, pues nada. Por otra parte, ya digo que la cantata se retomó y Bach la reinstrumentó, bueno, le añadió partes de corneta y tres trombones reforzando las voces, que nosotros no tendremos en esta ocasión, para hacerla en Leipzig. Y también lo que hizo fue sustituir el número final, el verso final del coral, por un verso, por un coral armonizado a la manera moderna. Ese sí, el coral final que podemos escuchar pertenece es muy posterior, es de 1720 y tantos, 20, he dicho 23, pero creo que es del 26. Bueno, más o menos en torno a esos años. ¿Cómo terminaba la cantata en un primer momento? Pues no lo sabemos. Quizá se repitiera el coro inicial, hay quien dice que se habría que repetirlo con el texto final, de la estrofa final, pero bueno, nosotros haremos un híbrido entre eso, entre la versión moderna en cuanto al texto, versión antigua en cuanto a la instrumentación, una cosa mixta. Entonces, nos dice, ¿tiene cuántas partes tiene? ¿Tiene ocho partes? ¿No? Tiene ocho partes, efectivamente. Hay siete partes vocales precedidas de una sinfonía instrumental. Todas ellas vertebradas en torno al coral. A este coral que además se atribuye tanto el texto, por supuesto, pero también la música, alguien atribuye al propio Lutero, Martín Lutero. Que es un coral importante, es un coral para el día de la resurrección. Nosotros lo vamos a hacer el primer domingo de Cuaresma, anteayer fue miércoles de ceniza, empezamos ya el periodo de penitencia, pero nos adelantamos un poco al momento hacia el que apunta la Cuaresma, que es el domingo de la resurrección. Estamos un poco fuera de tiempo. También debo decir que de todas las cantatas que se conservan de Bach, ninguna corresponde al primer domingo de Cuaresma, así es que difícilmente hubiéramos podido emplear una. Es de las que se perdieron, de las muchas que se han perdido, pues ahí están las del primer domingo de Cuaresma. No obstante, quizá a la gente le pueda sorprender un poco pese a ser el domingo de Pascua, es una fiesta gloriosa dentro del calendario litúrgico, ¿no? Porque es el día en que Cristo vence a la muerte, Cristo se cumple todas las profecías, ¿no? Y toda es la culminación de la redención, ¿no? De la muerte, la pasión por la que Dios entrega a su Hijo para la redención de los pecados de la humanidad, y al final triunfa sobre los pecados, triunfa sobre la muerte, y bueno, y de alguna manera pues todos nos tenemos que felicitar por ello. Ese es el mensaje del día de Pascua. Pero y ese mensaje al que estamos acostumbrados los católicos, ¿no? Pero la idea luterana, la celebración luterana del día de la Pascua, y lo veremos en este domingo, hace muchísimo hincapié sobre todo en la tragedia que supone la pasión. O sea, a pesar de ser un día gozoso, sí está presente en todo momento los sufrimientos. Y esta cantata, en ese sentido, es un fiel reflejo de esto. Por muchas cosas. Por ejemplo, un dato significativo es que está compuesta en la tonalidad de mi menor. Todos los movimientos, además, están en mi menor, de principio a fin. Una cosa sorprendente, porque normalmente los compositores, por mor de la variedad, suelen utilizar diferentes tonalidades para que haya un poco más de contraste. En este caso, el contraste viene dado por lo que decía antes, porque hay una tonalidad y una melodía que vertebra todo, pero tratada con tal diversidad de maneras que ya en sí, en ese sentido, ya es barroca la cantata, no le hace falta más contrastes por otro lado. Me interesa aquí resaltar una cosa que quizá los oyentes desconozcan, y es que en la época de Bach, en el barroco y particularmente en Alemania, se solía atribuir determinados caracteres a las diferentes tonalidades. Es decir, el hecho de que una nota sea la principal en una determinada composición determina que predomine un temperamento, un afecto del ánimo, los afectos, un ethos, eso sí, porque esto entronca con una vieja teoría, así que ya viene de los griegos. Entonces, ya digo, esta cantata es más o menos de 1707, 1708, más o menos. En esas fechas está publicando en Hamburgo Johann Mattheson, que es el gran teórico de la música de esta época, está publicando sus obras, y en la más importante de todas ellas, que en este momento no me acuerdo cómo es. La del buen maestro de capilla. Esto es, gracias. La del buen maestro de capilla, que esta es de 1713, si no recuerdo mal. Bueno, él elucubra una teoría en torno a las tonalidades. Y precisamente de la de mi menor dice que es una tonalidad que, desde luego, el afecto que le corresponde es de la máxima tristeza. Es una tristeza, no admite... digamos, experiencias gozosas, pero sí que matiza que es una tristeza que tiene un punto de consolación y de consuelo. Y entonces Bach creo que no escoge de manera trivial esta tonalidad, porque precisamente eso, tristeza y consolación y consuelo, es lo que representa la pasión de Cristo, ¿no? Tristeza por la muerte, consuelo por lo que supone para el género humano. Y también esta cantata es un fiel reflejo de esa idea luterana de la resurrección como culmen de la pasión, pero digamos, sin olvidar que la pasión es algo por lo que hay que atravesar, es un camino del desierto por el que hay que atravesar. Al fin y al cabo la cuaresma es eso, los 40 días, no hay que olvidar que los 40 días de la cuaresma que preceden a la Pascua son el recuerdo de los 40 días, de los 40 años, perdón, de travesía del desierto de los israelitas, ¿no? Huyendo del faraón. Entonces la cantata empieza, desde luego, con la sinfonía, que es una sinfonía absolutamente tenebrosa, ¿no? Y empieza habla del primer verso. Los dos primeros versos hablan de cómo la muerte triunfó, porque ninguno de los hijos de los hombres fue capaz de vencerla, y todo estaba sumido en la oscuridad, ¿no? Y además que todo, la culpa es del género humano, que no había nadie, ningún inocente, no hubo nadie capaz de vencer a la muerte, y por eso la muerte campaba a sus anchas entre los hombres. Y poco a poco, conforme las estrofas de Lutero van avanzando, la música se va clarificando, a pesar de que la tonalidad del afecto, genérico es el mismo, va basculando desde esa desolación del principio hacia el consuelo del final, ¿no? Y entonces, bueno, pues poco a poco asistimos a cómo nos va contando cómo Cristo viene para redimirnos y cómo se enfrenta a la muerte, y eso sucede en el centro, en el motete central, asistimos a la batalla que libra la vida contra la muerte, ¿no? Y en la cual sale triunfante la vida. Vemos también cómo después Lutero nos presenta nos hace el paralelismo entre el cordero pascual judío que se inmolaba y que se quemaba en el altar sacrificial, ¿no? Es comparado a Cristo sacrificado en la cruz y que arde de amor por la humanidad, y que ese fuego es lo que le hace consumirse, ¿no? Y morir por todos nosotros. Y al final hay un dúo entre el tenor y la soprano, que está escrito en forma de giga, que es una danza bastante alegre, que digamos contrarresta un poco la severidad de la tonalidad, y que habla pues eso de que es un gran día, el día de Pascua, y además todo gira en torno a la luz, porque dice pues que Dios nos ha iluminado con su gracia, que Dios mismo, que Cristo mismo es el sol que nos ilumina, ¿no? Y después de todo ese comienzo tan tenebroso de la noche en la que uno se ve sumido, porque no hay que olvidar también que y esto es una bueno, desde el punto de vista simbólico es un momento bonito de las celebraciones del cristianismo, y es que el paso la vigilia, lo que se llama la vigilia pascual, el tránsito del sábado santo, cuando el sepulcro estaba ya está vacío, ¿no? Y Cristo ha resucitado, se hacía en la iglesia. Entonces la gente estaba esperando por la noche a que saliera el sol y volviera y por fin surgiera la luz después de todo el periodo de tinieblas, después de los 40 días, estos 40 días trasunto de los 40 años de oscuridad, ¿no? Es un momento bonito. Y esta cantata es eso, es el fiel reflejo del tránsito de la luz, al revés, de las tinieblas hacia la luz de la resurrección. Bueno, pues yo creo que ya nuestros oyentes tienen bastante información, yo creo que todos tenemos cumplida. Ganas de escucharla, ya sea el y nosotros domingo, de tocarla, y nosotros de tocarla. Ya sea el domingo allí o ahora que la escucharemos entera. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿con qué cerrando ya con lo que hemos hablado sobre la cantata, ¿con qué tipo de invitados podremos contar en el próximo concierto? Importante, importante esto. Aparte de los habituales músicos y cantantes que ya nos conocerán de la vez anterior, esta vez contaremos con dos invitados excepcionales para comentar tanto desde el punto de vista musical como extramusical la cantata. La parte musical, digamos, correrá a cargo de Bernardo García Bernalt. Es un personaje muy conocido en los medios musicales salmantinos, entre otras cosas pues porque dirige, es el director de la Academia de Música Antigua de la Universidad y es director de tanto del coro de cámara como del coro grande de la Universidad, una persona vinculada a la música entusiasta y que es un excelente conocedor de la música de Bach y de esta cantata en concreto porque no es la primera vez que el coro de cámara se enfrenta a ella, ya lo hicieron hace algunos años, entonces estamos haciendo como el propio Bach hacía en su época, retomar, ya digo, esto se hizo, por lo menos yo estuve en aquella ocasión también, y hace no menos de 8 o 9 años, entonces bueno, estamos más o menos seguimos los mismos ritmos de Bach, los mismos ciclos, sí. Y la parte extra musical esta vez no correrá a cargo de un teólogo como en la primera ocasión, sino de Ricardo Piñero, que es catedrático de filosofía, de estética y de teoría del arte en la Facultad de Filosofía, y que seguro que tiene muchas cosas que contarnos. No sé muy bien por dónde tirará, pero lo hará muy bien, estoy convencido. Bueno, pues yo creo que ya nada más. Bueno, si lo último sería que... espero contaremos con una cantata más, ¿no? Antes de que acabe el curso académico. Muy probablemente hacia mediados de junio. Será nuestra manera de despedirnos de este curso. Vale, perfecto. Pues yo creo que ya solo recordar los datos del concierto, que es el domingo 9, vamos, pasado mañana, en el auditorio de la Hospedería de Fonseca. Hay que recoger las invitaciones antes y es a las 8 de la tarde. Y bueno, yo creo que nada más. Bueno, sí, recordar a nuestros oyentes que estamos a su entera disposición en nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com, y también que pueden visitar nuestro blog para ver pues los programas anteriores, noticias, avances. Ahí está todo, lafoliaradio.blogspot.com. Y yo creo que nada más. Para acabar, vamos a escuchar la cantata entera. Esta sinfonía con estos 7 números vocales en la interpretación de nuevo otra vez de English Baroque Soloist con John Elio Gardiner. Y nada, Alfonso, pues te invito a que vuelvas cuando quieras al programa. Será un placer. Es siempre un placer tenerte aquí. Y nada, un saludo y mucha suerte para el domingo. Gracias, allí nos veremos. Espero que todos nuestros radioyentes estén ahí. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.